Actualmente hay 639 millones de armas en el planeta. Cada año son producidas 8 millones de armas nuevas. Estas armas circulan de un país a otro, pasando de gobiernos a contrabandistas, grupos terroristas y fracciones del crimen organizado. Hombres, mujeres y niños vivimos con miedo a la violencia armada. Es por esto que Amnistía Internacional, IANSA y Oxfam llevan adelante una campaña que propone la creación de un Tratado Internacional de Comercio de Armas que establezca reglas mínimas de exportación e importación para todos los países del mundo. ¿Todavía pensás que el comercio internacional de armas no te afecta? Participá de las consultas populares por un Tratado Internacional de Comercio de Armas entrando a www.redparaeldesarme.org.ar. ¿Y vos? ¿Qué tenés para decir?